sido imposible de mi mente apartarte. Eres como un fantasma, no te puedo olvidar. Imposible de mi mente apartarte. Eres como un fantasma, no te puedo olvidar. Desde que te marchaste son tan frías mis noches. No tengo ni un reproche, por favor regresa ya. Fui muy feliz contigo, no me faltaba nada. Ahora que te has ido, no tengo a quien amar. Ahora quién podrá llenar este vacío. Sin tu amor no soy el mismo. Me hace falta el aroma de tu piel. Ahora quién debe estar. Podrán pasar 100 años o lo que dure mi vida, te seguiré esperando toda la eternidad. Fui muy feliz contigo, no me faltaba nada. Ahora que te has ido, no tengo a quien amar.